Cuatro duraznenses clasificaron a la final nacional de ajedrez que tendrá lugar en Nueva Helvecia. Nueva directiva en el Club de Leones Durazno. Emocionante definición tuvo el raíz federado Paso del Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo andan? Un placer saludarlos y compartir algunas historias. Les habla Fernando Salvador Báez. Estos aplausos son para cuatro chicos que tras un torneo interno realizado el sábado en Sala La Valleja, entre alumnos de la Escuela Duraznense de Ajedrez, clasificaron y representarán a nuestro departamento en Nueva Helvecia. Se trata de Valentín Caltieri, Caterina Altesor, Augusto Bentancor y Abigail Altesor, quienes tomarán parte de un evento nacional de formativas que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de mayo en Nueva Helvecia. Otra cortita, ya que estamos con la Escuela de Ajedrez. Recibirá 50.000 pesos que obtuvo tras un concurso de proyectos. Desde el INJU, el referente local Simón Pérez le confirmó al profesor Carlos Martínez, encargado de la escuela, la disponibilidad del premio, por lo que en estos días se ajustará la entrega que permitirá la compra de relojes digitales y mesas para difundir el ajedrez. Hasta el año 2023, el Club de Leones será presidido a nivel local por Carlos Martínez. Serán varios meses en los que los Leones volverán a cumplir la intensa obra social que los caracteriza. Al León Martínez lo acompañan como primer vicepresidente Luis Aizaguer, segundo vicepresidente Alejandro Valeta y como tercer vice Andrés Viana. Fruto de la renovación de la directiva, en tesorería está al frente Víctor Suárez, prosecretario Luis Piñata, tesorero Francisco Núñez y protesorero Mauricio Rodríguez. Este domingo 1 de mayo se desarrolló la prueba de largo aliento Premio Bicentenario de Durazno. Tras la largada prevista para la hora 7, los participantes recorrieron 90 kilómetros en 3 etapas con largada y llegada frente al mataburro de la Sociedad Rural de Durazno, donde muchísimo público dio marco al evento organizado por la Sociedad Criolla Carlos Reiles. La llegada fue muy pareja, mantuvo al público en vilo hasta el mediodía cuando culminó la prueba hípica. Largaron 23 equinos y arribaron 11. Finalmente ganó Península Dorada, una yegua valla con Juan Lacasi del Club Social La Paloma. A los 10 segundos arribó el tordillo Plan B con Guillermo Vecchio de la Asociación Hípica de Flores. A los 13 segundos arribó Milonguera, una tostada con Jesús Rodríguez del Club Sarandí. En cuarto lugar y a los 40 segundos la tostada La Secretaria con Manuel Pérez Raba del 25 de mayo. Por ahora es todo, gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias. Podés seguir este contenido en nuestro canal de Telegram. Si tenés esa app, buscanos como t.me/Durazno Digital 24/7. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.